Se presentó en estas horas la tercera cohorte de la Diplomatura en Género, Derechos Humanos y Violencia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. Y vamos a hablar con una de las coordinadoras de la actividad, la médica Pilar Galente. ¿Cómo estás, Pilar? Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Bien. Bueno, vimos que hicieron una movida interesante también para darle visibilidad a esta actividad que... Vos nos dirás, cómo, con qué expectativa la encaran. Bueno, la verdad es que muy contentas, con mucha expectativa, porque la verdad es que llegar a una tercera edición de este trayecto formativo nos da también esperanza un poco en el contexto, ¿no?, que estamos pasando, donde estos temas siguen siendo importantes en la formación para la universidad pública, ¿no? Entonces, me parece que eso como primer dato. Bueno, pues siempre agradecidos también a todas las gestiones que ha tenido la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para que esto también siga. Ahora estamos en curso de la segunda cohorte, pero ya abrimos un poco las inscripciones para el próximo año, entre otras cosas porque digamos, la propuesta fue aprobada por la Red PAM. Bien. En este año. Entonces, eso ya nos abre un nuevo camino porque reconoce 4 puntos en el puntaje docente y le da también una jerarquía que abrió mucho el interés, hubo muchas consultas, entonces por eso nos anticipamos un poco a iniciar las inscripciones. Pero bueno, la verdad es que, bueno, y otra cosa, perdón, que pasó este año es que también la Cámara de Diputados y Diputadas nos dio también su reconocimiento legislativo de interés. Así que bueno, se va marcando un camino, eso es lo que yo siento, que se va abriendo un camino, que también se van sumando así pluralidad, viste, de estudiantes, en el sentido de que vienen a recorridos diferentes, que tienen anclaje en instituciones, desde lo profesional, pero también desde la militancia social, política, sindical, o sea que en eso se han armado lindos grupos estos 2 años. Bien. Así que bueno, un poco la expectativa es que el año que viene tengamos de nuevo una buena experiencia. Así un poco repasando la propuesta, nosotros tenemos un planteo de un año de duración, iniciamos en marzo, terminamos en diciembre. El único requisito para participar de la Diplo es tener el título secundario, eso un poco respondiendo a lo que decía recién de quiénes son los destinatarios y destinatarias un poco de la propuesta. Y bueno, y está armado el contenido como en 5 módulos. Son 5 trayectos, digamos, de 2 meses, que son correlativos, ya tienen que pasarse uno para pasar al otro. Un total de 240 horas y un poco el recorrido que venimos proponiendo, que en estos años obviamente que se fue ampliando, se fue modificando, se fue, digamos, como mejorando también con los aportes que recibimos, ¿no?, de los y las estudiantes. Pero bueno, hacemos como siempre un inicio un poco en comprender las categorías, no solamente en relación a la perspectiva de género, sino también de aportar elementos, herramientas de qué implica, ¿no?, tener un enfoque de derechos humanos, qué implica la perspectiva de la interseccionalidad, reconocer cuáles han sido los aportes de los feminismos para los estudios de género, conocer los marcos normativos que también dan sustento al abordaje de las violencias basadas en género, conocer obviamente también los instrumentos internacionales que velan por esos derechos. Hacemos un repaso también, digo así a vuelo de pájaro, ¿eh? Pueden ver el programa, ahora explico dónde, pero hacemos también un poco de eje en lo que es la economía feminista, en las políticas de cuidados, y hacemos hacia el final un repaso por la perspectiva de cuerpo-territorio y qué pasa con trata de prostitución. Así que bueno, se ha ampliado el docente, es un trayecto que tiene esta impronta, la quiero resaltar, que es justamente formarnos desde los escenarios en los cuales abordamos estos temas, que no sea solamente un trayecto académico, ¿se entiende? ¿Y qué cantidad de personas pasaron por las experiencias ya concluidas? Y mira, en la primera tuvimos unos 30 alumnos, en realidad alumnas, porque fueron todas mujeres en este año. Bien. Tuvimos 30 casadas y este año vamos más o menos por el mismo número. ¿También todas mujeres? No, se sumaron varones. Bien. Este año. Bueno. Ya tenemos inscriptos varones. Decilo, che, bueno. Decilo. Sí, vamos bien. Así que, bueno, la verdad que sí, con expectativa de que esto se va consolidando, se va ampliando y bueno, un poco también con el deseo de que estas jerarquizaciones que fueron surgiendo en este último año, bueno, nos sumen también más gente y más experiencias, ¿no?, que nos van enriqueciendo en ese intercambio. Vos aludías ya al contexto y yo lo voy a volver a aludir en una doble dimensión. Una es la que ayer o anteayer Graciela López Gallardo puso en el centro de la escena, que es la cantidad de feminicidios. Sí. Eligió ese concepto y lo destacó especialmente para mencionar. Así que sí. Y por otro, el contexto económico de donde un gobierno nacional ataca todo esto, no solo la educación pública, la universidad, sino el género, los derechos humanos. Describime ese contexto y cómo es la pelea y cómo van a hacer en serio para financiar esta actividad. Muy muy especialmente ataca las políticas de claro. género. Y Graciela siempre lo resalta eso. Me parece que está bueno que lo hayas traído, porque de alguna manera no es solamente hablar del femicidio, sino la responsabilidad del Estado en esas muertes, ¿no? Entonces, cuando no hay política pública, cuando hay financiamiento y cuando hay negación en sí de que esto es un problema que existe, porque estamos hoy por hoy estamos, digamos, teniendo como una mirada negacionista, ¿no?, sobre las desigualdades en el género, ¿no? Entonces, volver a traer esta palabra es como volver a poner que aparte la Argentina tiene compromisos asumidos, más allá de que el gobierno se desentienda financieramente y simbólicamente, pero hay compromisos asumidos, ¿no?, con las políticas internacionales bueno, en este tema, lo cual no se pueden desatender. Y los resultados son los que tenemos. O sea, tuvimos, si no me equivoco, por lo menos lo último que vi hoy, que en 16 días 13 femicidios. O sea, es impactante, ¿no?, ese número. Y me habías dicho otra cosa, para que me... No, la cuestión del financiamiento, puntualmente, sí, que también es un talón de Aquiles. Nosotros tenemos, esto está bueno para que después... A veces hemos recibido comentarios de decir, bueno, ¿qué pasa con el presupuesto en la universidad? Y finalmente para el género hay plata. Esta es una actividad que se financia obviamente con un arancelamiento que es totalmente adecuado a las posibilidades, ¿no?, de la comunidad en general, porque como decía, nosotros no tenemos un sector profesional necesariamente, sino, digamos, tenemos un grupo de personas que tienen trayectorias distintas, recorridos distintos, ingresos diferentes. Entonces, tenemos un arancel que tiene que ver con financiar absolutamente lo que es la tarea en sí docente y de funcionamiento. La facultad proporciona el aula física, nosotros tenemos encuentros presenciales una vez al mes los días viernes, y todo lo que hace a la logística, obviamente, de disponibilidad de recursos tecnológicos, digo, para la plataforma virtual y trabajo vía Zoom. Así que, bueno, todo está detallado, toda esta información que estoy dando, muy rápidamente la pueden encontrar en la página de la facultad. Bien. Que es www.exactas.unlpan.edu.ar. Ahí van a encontrar toda la información para que puedan eso, incluso encontrar el mail para consultas, dudas, lo que sea. Pilar, gracias, más vale como siempre, y está el micrófono abierto si quieres agregar algo. Sí, que se anoten. Bueno, dale. Bueno, ahí estamos. Gracias. Le decimos de vuelta a Pilar Galende, médica, es la coordinadora de esta diplomatura en género, derechos humanos y violencia, que sigue funcionando en el área de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Pasen por www.radiocromes.com, está ahí toda la data por si quieren detalles de cómo inscribirse, de qué se trata, qué personas están involucradas. Miren, urgen, sepan.